Plena de fantasía, yo quiero festejar con las comparsas que alegran estas fiestas que jamás en la vida se pueden olvidar. Copacabana se acerca bulliciosa con su traje de luces, también hará verá. Y ya la gente se encuentra emocionada y al son de los tambores se mueve sin cesar. Yo quiero festejar con las comparsas que alegran estas fiestas que jamás en la vida se pueden.